Una tumba sencilla de un solo ataúd, en una nave lateral entre las capillas Paulina y Sixtina, que son unas capillas barrocas preciosas que están aquí a los lados de la basílica, en una lápida con una sola inscripción desnuda que dijera Francisco. Es el sitio donde precisamente quiso ser enterrado pues, el gran artista del barroco, ¿no? Gian Lorenzo Bernini está enterrado en un peldaño, también en una tumba sencilla. Él, que había contribuido a embellecer Roma como nadie, quiso ser enterrado por su devoción mariana, igual que el Papa, en un peldaño a la vera del presbiterio de esta basílica papal, de las cuatro basílicas mayores que hay en Roma. Esta era la que más devoción suscitaba en el Papa Francisco, y aquí va a descansar. Estoy viendo un goteo constante de peregrinos que quieren entrar a ver ese nicho, digamos, preparado para el entierro, de una gran sencillez. Es una lápida en el suelo, quiere decir que tampoco precisamente ese ha sido el deseo que simboliza todo el pontificado del Papa, ¿no? Un deseo de humildad, De devoción mariana y de descansar en un lugar alejado, digamos, de la pompa, por más que esta iglesia no deja de ser una obra de arte absolutamente colosal, como estoy viendo, y uno nunca se cansa de ver cada vez que vuelve a Roma, Carlos. Y ahí cabe, además de largo, una cofradía entera, ¿eh? Sí, sí, aquí. Con todo el cuerpo aquí, la verdad es que, sí. Hombre, fíjate que Sevilla y Roma tienen en conexión el apogeo del barroco, es decir, exacto, pocas ciudades habrán contribuido más a la historia del arte en ese periodo concreto como Sevilla y Roma. Precisamente delante de mí está la fachada de barroca que fue añadida a la mole medieval. Este tiene el campanile más alto de Roma, unos 75 metros, el campanario románico de la ciudad de Roma, y dentro tiene obras de arte innumerables. De hecho, tiene también una relación especial con la corona española y con Felipe IV en concreto. Hay una estatua de Felipe IV, el penúltimo de los Habsburgo, a la entrada en el atrio, nada más entrar a la derecha, de Santa María la Mayor. Y hay algunos privilegios que hasta el día de hoy conservan los monarcas españoles. Se decía que podían entrar a caballo incluso en la iglesia, pero tengo que confirmar el dato porque no sé si ese tipo de disposiciones propias del absolutismo han sido revocadas o no. Pero sí hay una conexión histórica entre España y esta Basílica de Santa María la Mayor, la más española de las todas las basílicas de Roma. Gracias, Gorge. Volvemos más tarde. Les cuento también que los reyes Felipe VI y Leticia, acompañados por la reina Sofía, van a acudir a la última hora de la mañana a la sede de la Nunciatura Apostólica de España. Firmarán en el libro de condolencias que ha dispuesto la Embajada de la Santa Sede tras el fallecimiento del Papa Francisco. A partir de esa hora, todos los ciudadanos podrán acudir para firmar su condolencia. Son las 8:03, denme un minuto local. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. 11 grados tenemos en el centro de la capital y de momento no llueve, aunque se esperan chubascos a lo largo de este martes, más por la mañana que por la tarde. Las temperaturas, al menos las máximas, serán suaves. 18 grados marcarán los termómetros, 6 de mínima esta próxima madrugada. Hay retenciones de entrada a la 3 en Arganda del Rey, a 4 Butarque, a 5 Campamento y a 6 Majadahonda, en la M40, Barrio de la Fortuna, Coslada y Pozuelo en ambas direcciones, y lo peor de la M50 está en Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda a 5 y Boadilla sentido a 6. Plena hora punta en la M30, complicada además por un accidente a la altura del puente de Ventas, dirección norte, que mantiene cortado el carril izquierdo de la calzada central. Complicados todos los accesos a la Almendra Central, así como el interior. Y recuerda que hoy y mañana los buses de la MT, salvo la línea express del aeropuerto y Bicimad, son gratuitos. Escuchas Herrera en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Abrimos el sexto sentido. José Antonio Zarzalejo, buenos días. Muy buenos días, Carlos. El periodismo, los periodistas, el Papa Francisco, es un asunto poco evidente, pero contado, pero en su trayectoria algunos han tenido una gran relevancia. Los libros sobre el Santo Padre son, ¿verdad?, un valioso testimonio. Pues sí, desde luego, Carlos. Mira, el redactor de la autobiografía del Papa Francisco, que se titula, porque él así lo quiso, Esperanza, ha sido el periodista, escritor y editor Carlo Musso. Entrevistó a Francisco a lo largo de varios meses y al final logró reflejar la trayectoria vital de Bergoglio con un sentimiento extraordinario. Aunque el libro se iba a publicar tras el fallecimiento del Santo Padre, vio la luz y se distribuyó el pasado mes de enero. Es un relato emocionante y, sobre todo, exuda sinceridad. Para entender al Papa Francisco, creo muy modestamente que es recomendable leer este libro. Y también alguna otra biografía, ¿no? También de periodistas. Sí, sí, sí. La biografía no autorizada, pero claramente aceptada por el Papa, de la periodista ítalo-argentina Elisabetta Piqué, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, es un texto de referencia publicado en 2013. He tenido la oportunidad de hablar con ella un buen rato y su conocimiento de la vida del Papa llega a detalles verdaderamente sorprendentes. Tituló la obra El Papa Francisco, Vida y Revolución, una biografía de Jorge Bergoglio. Fue la primera periodista que entrevistó al Santo Padre cuando en 2001 San Juan Pablo II le creó cardenal. Ese encuentro marcó una estrecha amistad entre ambos. En realidad no era infrecuente que el Papa mantuviese una cordial y amistosa relación con los periodistas que le siguieron en sus 47 viajes e informaban de las novedades en el Vaticano. Es valiosísimo también el relato de otro periodista, en este caso español, con el que igualmente he podido mantener una interesante conversación y al que muchos conocemos, Javier Martínez Brocal, corresponsal de ABC en Roma, que escribió El sucesor, publicado en abril del pasado año y en el que cuenta con rigor la relación durante casi una década del Papa emérito Benedicto XVI y Francisco, una situación inédita que la gran talla humana y moral de ambos hicieron fácil y prácticamente natural. Es de justicia, en fin, citar el gran trabajo muy reciente de nuestro compañero Martínez Brocal en el libro titulado Cónclave, las reglas para elegir al próximo Papa. La documentación que aporta es de un enorme valor para entender el actual interregno en la Santa Sede y en el Vaticano. Bueno, el Papa Francisco ha entendido la comunicación quizá de una manera sorprendentemente contemporánea. Bueno, tú eres testigo de ello con la histórica entrevista que mantuviste con el Santo Padre en el año 21 y que adquiere en estos momentos pues una actualidad decisiva. Pero sí, efectivamente, Francisco se acercó también a la periferia mediática y conversó con medios y con periodistas alejados del reconocimiento a su carisma y alejados también de la Iglesia. Entendió la comunicación. La entrevista, por ejemplo, con Andrea Tornielli, publicada en un libro titulado El nombre de Dios es misericordia, de 2016, es como una nueva manera de proclamar una encíclica. Recuerda mucho a últimas conversaciones con Benedicto XVI de Peter Sigal, un periodista alemán que se convirtió al catolicismo a través de la admiración a Joseph Ratzinger. El periodismo y los periodistas han tenido en los tres pontificados de este siglo, con San Juan Pablo II, con Benedicto XVI y con el Papa Francisco, una función notarial que adquiere en estos momentos el valor de un testimonio riguroso y una aportación necesaria a la historia de la Iglesia. Hay efectivamente un volquete de falsos vaticanistas, pero sigue habiendo algunos magníficos vaticanistas en el periodismo, Carlos. Uh-huh. Alguno, ¿no?, del periodismo, pues sí, también del periodismo, porque ha colaborado mucho. Hablamos ahora mismo, que es don Rafael Navarro Valls. Mi querido amigo, mañana más. Gracias, querido Carlos, un abrazo. Rafael Navarro Valls es catedrático, es presidente de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas. Su hermano Joaquín Navarro Valls no tenemos para olvidar, porque fue director de la oficina de prensa de los papas Juan Pablo II y Benedicto durante 22 años, una figura muy próxima a todos nosotros. Sobre Navarro Valls, portavoz, hizo también un libro, Navarro Valls, catedrático, ¿no? Mis años con Juan Pablo II. ¿Qué tal, don Rafael? Buenos días. Muy bien, don Carlos, le sigo con interés, dígame. El obituario que usted escribía ayer lo tituló Francisco el Papa de los Pobres. ¿En qué contrasta con los papas más inmediatos, a su entender? Vamos a ver. El Papa, recientemente fallecido Francisco, lo que hizo fue sacar del depósito de la Iglesia un tesoro que estaba más o menos escondido, que era el de la doctrina social de la Iglesia. De ahí su interés por todo lo que eso supone y en el foco la atención de los pobres. Eso también fue una constante con Juan Pablo II y, en otro punto de vista, con Ratzinger. Por tanto, los tres han sido el Papa de los Pobres, aunque Francisco, con una mayor intensidad, ha sacado todo un tesoro escondido, como le digo, que es la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué perfil se busca cuando muere un papa? ¿Hay algún tipo, cree usted que hay un acuerdo más o menos sordo entre todo el colegio cardenalicio, o realmente se disparan candidaturas sin más? Vamos a ver, dice usted un convenio sordo, lo dice bien, porque los cardenales, si algún grupo ya diera su voto, comprometiera su voto antes de empezar el cónclave, sería excomulgado, porque pueden hablarse de cosas, pero nunca hipotecar su voto en favor de determinadas personas. Dicho esto, hay muchas opciones para decir que va a venir un papa italiano, que había pasado un cierto tiempo, había venido un polaco, un alemán, un argentino, y que ahora tocaba, por así decir, un papa italiano. El perfil que se busca, como siempre, en momentos, todos los momentos de la Iglesia no han sido fáciles. Este quizás tiene una mayor conexión con el relativismo y hay un descenso de vocaciones sacerdotales, etc. Yo creo que el perfil que se busca es el de un pastor, pero fuerte, enérgico en un sentido delicado de la palabra y, en todo caso, dialogante también. Si me pregunta usted quién encaja en esos puntos de vista, yo no le voy a decir quién va a salir, sino quién me gustaría a mí que saliera. Yo me gustaría que saliera un cardenal húngaro que se llama Peter Erdo, tengo buena amistad con él, ha sido presidente de todas las conferencias europeas. Parolin, que es un buen diplomático y que al mismo tiempo, al caerle el peso de la Iglesia, adoptará medidas menos diplomáticas y más directas. Esas dos personas a mí me gustarían, pero el Espíritu Santo actúa de un modo que vaya usted a saber. Señor Navarro Valls, usted contaba, cuando muere Pablo VI se busca un sucesor que no fuera italiano, subrayando que la Iglesia era, en fin, católica, universal, y se encontró esta figura joven de Juan Pablo II. Luego se buscó la continuidad con el hecho de un estrecho colaborador, que era Benedicto, y luego se buscaba en la elección de Francisco un pastor cercano al pueblo, de un área geográfica nueva. Sí, efectivamente, eso es cierto. De todas formas, Francisco no era un desconocido. Francisco ya en las anteriores votaciones para la elección del Papa Benedicto tuvo un papel destacado como foco de atención. Por cierto, el nombre de Francisco, él no lo tenía en mente. Fue una ráfaga que ocurrió del siguiente modo. Cuando salió elegido, un cardenal brasileño lo cogió y le dijo: no te olvides de los pobres. Y en ese momento pasó como una ráfaga el nombre de Francisco de Asís, y entonces cometió la anomalía, en el buen sentido de la palabra, de introducir el nombre de alguien que ningún papa había escogido. Los cónclaves, que ahora empiezan, están llenos de anécdotas, ¿no? Porque no hay que olvidar, se habla mucho de la renuncia de un papa, se habló con motivo de Ratzinger, pero hay otras renuncias menos conocidas de los papas. Es decir, ha habido papas, vamos, papas elegidos que no han aceptado el cargo. Eso ocurrió en el año 1800 con el cardenal Bellichomi. No aceptó el cargo y tuvieron que empezar de nuevo. Elegía Pío VII, me parece que era. Hay en algún cónclave que por las dificultades ambientales, hubo un cardenal que huyó del cónclave. Menos mal que lo pillaron cuando se iba a salir ya de la ciudad y lo volvieron a meter dentro del cónclave. Y hubo papas que se resistieron denodadamente a aceptar el cargo. Es a Juan XXIII, cuando Juan XXIII ve de pronto que se le viene encima el papa, coge la palabra y ruega a todos los cardenales que no lo elijan. Y después de un tira y afloja, al final es elegido y acepta, porque el tema de la aceptación es vital. No solamente tiene que ser elegido, sino que tiene que ser aceptar el cargo. Y luego, fíjese, Juan XXIII fue un gran revolucionario de la Iglesia. Parecía que iba a ser un hombre de paso. Parecía que iba a ser un hombre tranquilo, y sin embargo, pues mandó la reforma del Código de Derecho Canónico, el Concilio Vaticano II, etcétera, etcétera. Digamos que una de las de lo que se le atribuye a los papas es la frustración de no poder reformar la curia, es decir, el gobierno del Vaticano, tan a fondo como hubieran querido. Esto se le atribuye también a Francisco, por tratarse de un mastodonte de difícil manejo, donde llegar con los brazos hasta el último resorte parece casi casi imposible. ¿Usted cree que Francisco se ha ido con esa frustración también? No, bueno, Francisco ha hecho una de las reformas más profundas de la Iglesia en materia de la curia. Ha reducido, ha ampliado, ha creado, ha puesto al mando a alguna mujer en alguna prefectura, etcétera, etcétera. Yo creo que el tema de la reforma de la curia, estábamos todavía en rodaje, no ha sido una de las frustraciones. Probablemente la frustración mayor ha sido el que, al siendo papa de los pobres seguían siendo maltratados en muchas partes del mundo. Por eso, hasta el final, él ha querido dar una muestra de pobreza, siendo enterrado no en el sitio donde habitualmente entierran a los papas, que es la basílica de San Pedro, sino en Santa María la Mayor. Y además, con un catafalco, o mejor, una tumba, con un solo nombre, que pondrá Franciscus, y sin mayores alaracas, aunque naturalmente ahora, hasta el día, yo preveo que el cónclave comenzará entre el 5 y el 11 de mayo, ¿no? Más bien el 5, e incluso antes, si estuvieran todos los cardenales que ya han sido conectados por el camarlengo, si estuvieran ya en Roma. Sí, bueno, antes se tenían más días porque era más difícil moverse por el mundo. Ahora, sí, ahora Además, me imagino que les llaman y acuden inmediatamente, ¿no? Y acudirán a este cónclave fascinante por las liturgias y sobre todo por el secreto el secreto que solamente puede violar el Papa. Y eso lo decía Francisco, dice, los cardenales no deben hablar, pero el Papa sí puede hablar del cónclave. Por eso contó él algunos detalles de sus cónclaves, ¿no? Que fueron muy curiosos. El secreto era un tema que preocupaba al Papa Benedicto XVI. Tenga en cuenta que el cónclave es un artefacto, por así decir, jurídico, de derecho constitucional. Solo el Papa puede modificarlo. Ratzinger, antes de morir, modificó la gran constitución que había hecho Juan Pablo II, de regulación del cónclave. Y amplió la obligación de secreto bajo pena de excomunión, no solamente a los cardenales, sino también a las personas ajenas, pero que estén dentro de la zona del cónclave, la señora de la limpieza, los médicos, todo eso tiene, también extendió hasta ellos la obligación del secreto. Secreto que de alguna manera algunas veces se resquebraja por algún pequeño desliz, ¿no? Y así hemos conocido algunos detalles. Sí, bueno, con la idea de que no se rompe el secreto en el plano general, hay efectivamente gente que se anima a contar pequeñas anécdotas, prescindiendo de nombres, y luego el Papa mismo sí ha contado detalles más directos. Efectivamente, como en todos sitios, existe la llamada filtración, que nunca es descubierta por quién ha sido, pero normalmente los cardenales guardan el secreto oportuno. Don Rafael, le pregunta Antonio Naranjo. Sí, buenos días, don Rafael. Yo creo que el asunto de las quinielas papales pues no deja de ser un juego muy probablemente periodístico a veces para rellenar, ¿no? Habla más alto o subirle el volumen, que no le escucho. Sí, buenos días. No sé si me escucha usted bien ya. Buenos días. Sí, le decía que seguramente el juego de quinielas papales es más un entretenimiento a veces de los propios periodistas para llenar ciertos vacíos informativos, pero a lo mejor no lo es más que identificar al próximo Papa, sí teorizar sobre cómo será la próxima Iglesia. Es decir, ¿usted ve un hilo continuador o es de los que piensa que puede haber cambios profundos en la manera de dirigir el Vaticano? Bueno, vamos a ver, aparte del influjo del Espíritu Santo, cada Papa nuevo aporta sus antecedentes, su código genético, su modo de ver las cosas, y entonces no es tanto una reforma o un parón, sino como él ve las cosas, es cómo actúa. Y habrá normalmente quizás derogaciones de alguna norma más adelante y la creación de otras nuevas, por ejemplo, a favor de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia, al tener tantos siglos, 2000 años detrás, siempre ha estado Ecclesia Semper Reformanda, ¿no? Y siempre ha estado en acción, defendiendo, desde luego, el núcleo del dogma. Hecho eso, un Papa puede, una vez elegido, pensar las cosas de un determinado modo. También depende de los colaboradores que lo rodean para actuar de lo que hoy se llama de un modo revolucionario o de un modo conservador. Pero yo, ese no es un tema que me preocupa, conociendo la historia de la Iglesia. Es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado,

La curiosidad nos hace mejores. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, 2 kilos de naranjas de Mesa Torres, de Huertas Españolas, por solo 3,99. En tienda, web y app. Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de... ¡Tiri, tiri, tiri! Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Una mirada inteligente a la actualidad. Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días. Es la mirada de Jorge Bustos. Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia. Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE. De lunes a viernes desde la 1. Herrera en COPE. Estar informado. Es un perdón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera. ¿Este era Roberto Goyeneche? El mismo. El polaco Goyeneche. El polaco, el grande. ¿Qué tal, Javier Riollo? Buenos ¿Cómo días. Estás, Carlos? Pues oye, fíjate, Polaco Goyeneche, que cantó Sur mil veces, sí, sí, y la habrá grabado mil veces, grabó una con Diango. No sé si te acordarás, Marijos. Pues no. Hombre, sí, sí. Conozco al productor, conozco bien al productor de ese disco. Y lo canta, yo creo que es la vez que mejor ha cantado este tangazo que se llama. Yo, Carlos, le vi a Goyeneche muchas noches en Buenos Aires, en una época que quizá tú conoces, porque también conocí a Miguel de Molina ahí, uh-huh. Iba a que diera los últimos pases, como si fuera un Curro Romero final, el polaco Goyeneche. Una maravilla. Y este músico era uno de los queridos por Jorge Mario Bergoglio, un chico de Buenos Aires que tuvo varias aficiones. Una de las aficiones, naturalmente, era el tango. La otra era el fútbol. Uh-huh. Luego entró en la fe y ya sabemos lo que pasó. Cambiaron muchas cosas. Pero yo tengo una historia, mira, peculiar con Jorge Mario Bergoglio. Mi madre iba a nuestra iglesia en Alcalá de Henares, a Santa María la Mayor, que era la iglesia bien bonita. Preciosa, la conoce muy bien Antonio, en la calle Libreros. Es una iglesia, bueno, pues tiene una historia unida a Francisco de Borja. El arquitecto fue Bustamante. En fin, es una historia que está unida a la importancia de los jesuitas en Alcalá de Henares. Y yo iba allí, y allí mi madre me decía que se había encontrado a veces... Yo iba a recoger a mi madre a la salida a misa, ya no practicaba mucho. Que se encontraba con un argentino muy simpático. Bueno, yo no sabía quién era ese argentino. Ese argentino también lo encontramos en otro sitio que conoce bien Antonio, seguro, en el Colegio de los Jesuitas, arriba, donde sí, jugábamos claro. al fútbol. Sí. Allí iba mi hermano Carlos a jugar de crío, de pequeño, y iba alguna vez a verle. Y también había un argentino que gritaba. Estoy seguro que era Jorge Mario Bergoglio. Sí. Y también iba por un lugar que conocemos bien, que es el Hospital Antezana, que es, bueno, un lugar unido a San Ignacio Loyola, muy cerca donde nació Cervantes. Y por allí también iba, porque lo llamamos el Hospitalillo. Era un sitio, bueno, pues de caridad, donde estaban pobres, donde estaba tal. Y ahí también iba ese joven jesuita, que estuvo durante un curso reflexionando y también leyendo el Quijote en Alcalá de Henares. Alguien que, bueno, que desde ayer ocupa todos los espacios. Hacemos toda la clase de referencias, pero yo quería recordar ese primero, antes de ser papa, bastante antes de ser papa. Y también quería, bueno, pues hablar un poco de los papas españoles, o de los papas que hablaban más o menos español, porque empezamos muy pronto. Empezamos con Dámaso I, que fue de la época de Constantino, fue del siglo IV, y fue un papa no hablaba español, porque entonces todavía el romance no estaba. Hablaba el galaico portugués, el celta galaico, algún idioma así, pero claro, se hablaba ya, España era romana, se hablaba el latín común, el latín del culto él, y el latín de la calle, que se hablaba en la calle. Y Dámaso fue muy importante en la historia de la Iglesia. Entre otras cosas, la famosa Vulgata, la famosa Biblia, la Vulgata, la traducción, digamos, que acercó, fue el que la impulsó. Y bueno, y allí hizo un montón de cosas en Roma. Fue el primer papa ibérico. Después llegarían otros, en fin, más controvertidos. También Dámaso I puso, digamos, en la Iglesia la palabra aleluya, que era una palabra hebraica, latina. O sea que este papa muy desconocido, ibérico, merece nuestro recuerdo y quizá nuestra mirada. Luego ya vinieron otros y, en fin, oigamos un poco música. Cuando dices luego vinieron otros y en fin, claro, nos vamos a Peñíscola, ¿no? Exactamente, nos vamos a Peñíscola, que yo la primera vez que fui que vi Peñíscola no había ido a Peñíscola, sino la vi como tantos en la película del Cid, cuando Charlton Heston y Sofía Loren estaban por esa roca, ese castillo maravilloso de Peñíscola, que allí se refugió un famosísimo papa, también llamado el antipapa, Benedicto XIII, que era Pedro Martínez de Luna, era un aragonés, era un hombre, parece que muy culto, muy, muy interesante, muy estudioso, y fue uno de esos papas de la época de Aviñón. El papado tiene una historia fascinante, ¿no? Hay una historia de poderes, de contrapoderes, de peleas, de luchas, y cuando decimos... Este sigue en sus 13. ¿Por qué lo decimos? Recordando a Benedicto XIII, que era muy tozudo, que nadie le hacía rendirse, que le intentaron envenenar con arsénico y azufre y volvió, digamos, a la vida por unos polvos que le dieron, que se llaman, todavía se llaman los polvos del Papa... Del Papa Luna. Del Papa Luna, del Papa Luna. En fin, del Papa Benedicto se llaman, pero sí, el Papa Luna es como lo conocemos más, ¿no? El Papa Luna, que fue eso, resistente, él creía que tenía razón. El papado de Aviñón estaba, bueno, pues lleno de intrigas y al final se quedó solo, casi solo defendido por el Reino de Aragón, por Castilla y por Nápoles. Pero murió casi central, con 94 años. O sea, el Papa Luna resistió carros y carretas y para, digamos, el que no conozca Peñíscola, merece la pena el viaje. Para Cabrera Infante, el escritor, decía que era su lugar de emoción. Era el sitio donde veía la esencia de la arquitectura que tiene la naturaleza y que forma la ciudad, el mar, el castillo. Era su genius loci, ¿no? Que en aquel tiempo del sisma de Aviñón llegó a haber tres papas, ¿no? Exactamente. Coincidió nuestro Papa Luna con otros dos papas más, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaban, pero estaban en pelea y en disputa permanente. Él, digamos, no ganó, pero no se rindió. Él, de alguna manera, el centro del mundo cristiano, aunque fuera no considerado ortodoxamente, estuvo en esa impresionante roca de Peñíscola, en ese palacio, ¿no? Era apasionante historia. Hemos oído la música de Capella Ministres, que cada año en agosto, en el Festival de Música Antigua, la seguimos oyendo, ahora nos vamos al Mediterráneo, se hace en el Castillo de Peñíscola. Bueno, porque tendrás que hablar de los Borgia. Bueno. Y del veneno. ¿Qué quieres que te diga de los Borgia? Dios nuestro mío, nuestro idolatrado Lorenzo Díaz, siempre sí. Cuando iba a alguna comida y aquello no le gustaba, siempre decía aquello, el veneno de los Borgia. Aquí han cocinado los Borgia. Fíjate, el veneno está unido a los Borgia, pero también, como hemos recordado, al Papa Luna, ¿no? Era una época de mucho veneno, de mucho arsénico sin compasión. Bueno, el primer Borgia, el primero que llega al papado, es Alfonso de Borja, Calixto III, que nació al lado de Sátiva y fue, bueno, pues obispo, preceptor del rey Fernando I, obispo de Valencia, luchó contra los otomanos, contra los turcos, fue un hombre... A ver, decirle a Alberto que se calle, hombre. Alberto, espérate. Alberto, espérate, ya te tocará ahora. Un momentito. Tú sabes que entonces les llamaban, en Italia les llamaban... A casi todos los que venían de la zona del Mediterráneo les llamaban los catalanes, ¿no? Uh-huh. Y de este papa, de nuestro Calixto III, decían que era un papa bárbaro y catalán, como un insulto, porque, claro, los romanos estaban defendiendo que lo querían todo para ellos. Querían el papado, querían el poder, querían todo. Y llegaron estos valencianos, esta gente culta, lista, que venía de una familia importante y que supieron, sobre todo, aliarse. Hay muchos libros, ¿no? Hay un libro famoso de Mario Pucho que cuenta la historia de los Borgia, que lo cuenta como el que ha contado la historia del Padrino, que es el mismo autor. Porque, es decir, al lado de estos buenos papas que hemos conocido, yo el primero que recuerdo es Juan XXIII, ¿no? Que era un papa tan cercano, ¿no? Y luego ha habido papas muy distintos, pero también debemos recordar que ha habido muy malos papas. Es que tenían un poder que no era solamente espiritual, que era otra cosa, que era un poder que ejercían además de una manera muy cruel. Que hay un libro, hay muchos libros, además del de Mario Pucho, pero hay un libro que me gusta mucho de Manuel Vázquez Montalbán, que se llama O César o nada. O César o nada es una novela que habla, pues, de Alejandro VI, del que ahora diremos algo, de sus hijos César y Lucrecia Borgia, se cierra con Francisco de Borja, que fue el duque de Gandía y general de la Compañía de Jesús, uno de los grandes inspiradores y ejecutores de la contrarreforma, ¿no? Alguien fundamental. Y alguien que fue el que impulsó la Iglesia Santa María la Mayor de Alcalá, que es una imitación de la Iglesia del Jesús, de los jesuitas, donde hay... Hay un grandioso libro, te sorprenderá conocer a su autor, pero hay un gran libro de papas y papados que es del padre Apeles, de José Apeles, que yo no sé si conocéis el libro. Sí. Yo no conozco el libro. Apeles sí me acuerdo de él por sus apariciones. Pues sí, pues era todo, ¿no? Todo lo. En fin. Sí, lo estrambótico. Lo estrambótico que tuvieras, el libro es un librazo. Sí, sí, lo es. Oye, lo pues es. Mira, me das una buena pista. Sí, siempre me fío de ti. Píllalo si puedes. Bueno, lo voy a pillar, claro que sí. Bueno, pues decíamos que los Borgia siguieron y el más famoso de los Borgia fue, como no, el Papa Alejandro VI. Que fue tan controvertido, quizá hay mucha exageración, ¿no? Hay mucha mistificación en cómo fueron. Cuando lees cosas que pudieron hacer o que hizo, te quedas muy sorprendido. O sea, y desde luego a su hija Lucrecia la pusieron, bueno, en fin, es una de las malas de la historia y parece que no fue tan así, pero... Estaba leyendo a Manuel Vicent, que es de la zona cercana, que es de Castellón, de la zona levantina, ¿no? Y hablaba de los Borgia, decía, estos Borgia que un día fueron símbolo del poder y la perversión tenían las pasiones desnudas bajo sus pesadas vestiduras de oro y armiño. El anillo de Alejandro VI guardaba un pequeño depósito de arsénico, por eso hablamos otra vez de los venenos, o de polvo de ciertos escarabajos secos. Aquellos renacentistas bendecían con la misma mano que envenenaban. No sé si será exageración histórica o no, pero la historia del papado de Alejandro VI, de Borgia en español y Borgia en italiano, es absolutamente apasionante. Es una historia de intrigas, es una historia llena de luchas, de crueldades, de excesos. Vamos, ¿y por qué te traes? Para acabar, sí. Una de mis canciones favoritas. Pues mira... Y una de esas canciones escritas de un poema de Ausias Marc. Sí, señor. La pusimos... Que me sé de pe a pa. Claro, ya lo sé. La pusimos una vez, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de Valencia, ¿no? La pusimos en momentos duros que hablábamos de Valencia. Y ayer había pensado en otras músicas, pero de repente dije yo, estamos hablando de los de Sátiva, pues de los Gandía, como gente muy mala, y hay gente muy buena en Sátiva, como Raimón y como fue Auxi Armar de al lado de Sátiva. Xaloc llevant, los deuen subvenir, amb llurs amics logré el millor, fent humils pregs al ventre muntanal, que en son bufar l'ocia parcial, Complés que en Monretón. Es una canción bellísima. Maravillosa. Es que Raimón, que desnudo y con la guitarra y con su voz llena de emociones, bueno, pues nos recuerda que además de los Borgias, que bueno, tan controvertidos, hay gente excelente de la zona, cómo no. Claro. Maquiavelo, mira, Maquiavelo le hubiera gustado conocer también a Raimón. y a Goyeneche. ¿Tú tienes lo de Goyeneche y Diango? Sí, lo tengo. Me caches en la lo de Goyeneche. Boedo antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación. Tus 20 años temblando de cariño. Aunque dicen que el tango favorito de Bergoglio era Naranjo en Flor. Sí, de Julio Sosa. Sí, Naranjo en Flor, que también lo canta maravillosamente Goyeneche. Y Julio Sosa, Julio Sosa. Sí, claro. Sí. Era uno de sus cantantes favoritos. Mira, lo de Diango, solamente un apunte. Lo de Diango, la importancia de Diango es que, oye, cantar con Goyeneche se atrevieron pocos. No, es verdad. Porque es verdad. Diango estaba considerado como un argentino más por el fraseo, que es una cosa dificilísima, sí. Y en la que Goyeneche era, bueno, pues el mejor, el número uno. Sí, señor. Y recordar también hay otro músico maravilloso argentino de tango, que es Osvaldo Pugliese. Sí, señor. Que cuando decía el Papa Francisco que quién era su favorito, decía Pugliese. Luego vienen los otros, ¿no? Pero decía que primero Pugliese. Pugliese, en fin. Que es antimufa. Tú sacas una estampa de Pugliese y cualquier cosa que te vaya a dar así como malfario, tú lo pones o lo invocas a Pugliese. Qué y bueno. Se acaba, ¿sí? La y mufa. Y tan elegante. Y tan. Sí. Hasta la semana que viene, mi querido hasta amigo. Hasta luego. Y ahora estamos ya en Puy de Fuga. Sí, antes de la semana que viene, justo este jueves, Herrera, vamos a viajar al mundo mágico de historia y leyendas. Así, qué maravilla. Como una maravilla en lo que estáis escuchando, qué bonito queda. Bueno, pues este jueves de Herrera en COPE nos vamos al parque más premiado de los últimos tiempos, Puy du Fou, España, en Toledo. Un parque sobre nuestra historia, con efectos especiales deslumbrantes, acrobacias, un realismo increíble, que es maravilloso, que me encanta. Todo esto en Herrera en COPE este jueves, con Puy du Fou, España, el parque preferido de los españoles. Herrera en COPE. Estar informado. Ha muerto Francisco, y así es como hay que morir. Después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos. Pero era efectivamente un párroco, ¿no? Un párroco de barrio, que además se expresaba con absoluta humildad. ¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro del Vaticano? Cuando las campanas de la Basílica de San Pedro han tocado, he de decir que en medio de un silencio increíble, porque ya tenemos la primera fecha, y 23 de abril se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco para que la puedan visitar todos los fieles. Nos encendemos la linterna de este lunes desde Roma, a camino de la Plaza de San Pedro. Allí vamos a contar las primeras horas, las horas después de la muerte del Papa. Esta mañana sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es. Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia. ¿Y qué vas a hacer? Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos. Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.